Hoy quiero hablar acerca del discipulado cristiano. El versículo de memoria se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 8, donde el Evangelio dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo cristiano es alguien que da gloria al Padre. Y el objetivo de Cristo para sus hijos es que nosotros demos gloria a Dios. Esto es algo muy importante. El objetivo de Cristo para nosotros, si tú dices que eres un cristiano, entonces tú debes vivir glorificando el nombre de Dios. Hay muchos cristianos que siguen a Cristo solo parcialmente o solo hasta donde ellos les conviene. Déjame preguntarte, ¿así esta vida como la estás viviendo le está dando gloria a Dios? Porque si tú quieres ser un cristiano, si quieres poner el nombre de Cristo Jesús sobre tu vida, tienes que ser una persona que esté dispuesta a dar gloria a Dios. Y la única forma de dar gloria a Dios es ser discípulos de Cristo. Y un elemento clave en el ser discípulo de Cristo, un elemento que da la identidad al discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo es como entrar en una gran familia. Aquella persona que decide ser discípulo de Cristo es que entra en una familia celestial. Ahora eres un hijo de Dios. Y una cosa que yo encuentro en todos los hijos es que los hijos, por ser hermanos, se parecen. ¿Y en qué se parecen? En elementos de su carácter. Se parecen. Así los cristianos, los discípulos de Cristo, somos llamados a parecernos. ¿Y cómo podemos parecernos y ser un cuerpo y ser hermanos y ser discípulos todos? A través del fruto del Espíritu Santo. Es muy importante entender esto. Si tú eres llamado a ser un discípulo, eres llamado sobre todas las cosas no ocupar un cargo en la iglesia. Eres llamado sobre todas las cosas no a ser el que grita más en la iglesia. Eres llamado a ser sobre todas las cosas una persona llena de los frutos del Espíritu Santo. El discípulo de Cristo lo es porque ha abierto su corazón a Dios y se está dejando cada día más, un poquito más, ser lleno del Espíritu Santo para que uno ya no viva la vida que uno quiere vivir, sino que uno viva la vida que Dios quiere que tú vivas. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Hay muchos pasajes. Tal vez los principales se encuentran en aquella conversación de Jesús con Nicodemo, donde él habla acerca del fruto del Espíritu. Y el apóstol San Pablo también va a tomar el tema del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22. Y el apóstol va a ser bien claro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y él equipara el fruto del Espíritu como andar en el Espíritu. Aquella persona que es un discípulo de Cristo es como un bebito chiquito que para aprender a caminar se da cuenta que necesita tomarse de la mano del Padre. Y entonces para aprender a caminar, el bebé se agarra de la mano del papá y tomado de la mano del Padre es como va a caminar. Es la única forma que ese bebecito va a poder levantarse y empezar a caminar. Así somos los cristianos. Necesitamos tomarnos de la mano del Padre para andar no por nuestros caminos, sino por los caminos de Él. No manifestando los frutos de nuestro terrible, malo y traicionero carácter, sino manifestando en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Esto es lindo decirlo, pero es muy duro decirlo. Esto parece fácil, pero es muy difícil, porque requiere sacrificio, requiere entrega, requiere que uno deje de pensar en su propia conveniencia o en dónde te sientes más tranquilo o si es que te están tratando bien en determinado lugar que tú vas, porque ser discípulo de Cristo, el discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a hacerlo, haya condiciones favorables o haya condiciones no favorables. Sea que uno la pase muy lindo o sea incluso que muchas cosas estén en riesgo. El discípulo de Cristo es una persona que tiene que estar dispuesta a estar tomado de la mano de Cristo Jesús, pase lo que pase. Y es una persona que tiene que estar dispuesta a entregarse. Ser un discípulo es una persona que está dispuesta a entregarse, a estar sometido a Cristo Jesús. Uno de los elementos de este discipulado es el hecho de que uno tiene que entender de que el discípulo es llamado a ser parte del pueblo de Dios y parte de un pueblo que tiene que ser organizado. La iglesia es una obra espiritual, es una obra del Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender de que si Dios nos llama a formar una iglesia, es porque Él quiere que esa iglesia sea un cuerpo organizado, un cuerpo maravillosamente organizado. Yo siempre digo, la iglesia es como una burbuja, es como una pompa de jabón. Para que una pompa de jabón sea una pompa de jabón, tiene que haber toda una estructura química, toda una serie de elementos que juntos puedan formar eso tan bonito que es una pompa de jabón. Pero es muy delicado, porque con el menor golpe, esa pompa de jabón puede terminar, liquidarse. La iglesia es una obra espiritual, es algo maravilloso, hermoso, donde los talentos, los dones, los frutos espirituales de los miembros de la iglesia se combinan en forma maravillosa. Pero eso también puede ser destruido fácilmente. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios, Señor? Yo quiero ser un discípulo. Ayúdame a ser un elemento positivo para que mi iglesia pueda crecer, para que mi iglesia pueda seguir adelante. Y si hay cosas negativas en mi carácter, en mi vida, en mi forma de ser, Señor, ayúdame a dejar esas cosas. Porque quiero ser un discípulo tuyo. Quiero que mi iglesia crezca. No me conviertas, voluntario o involuntariamente, en una piedra de tropiezo para la obra del Espíritu Santo, para la edificación del pueblo de Dios. El discípulo es alguien que tiene que aprender a estar sometido a Cristo Jesús. Ya no hablas lo que tú quieres. Ahora hablas lo que Dios quiere que tú hables. Ya no te comportas como tú quieres. Ahora te comportas como Dios quiere que tú te comportes. Y es necesario entrar a formar parte de una iglesia. Cuando tú lees la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículo 13, aquel gran consejo que le da Jetro a Moisés ahí en el desierto, Moisés le dice, mira, si el pueblo de Dios va a ser un pueblo de Dios exitoso, necesita ser organizado. Y necesita que haya cierta disciplina, necesita que haya líderes y que la gente le haga caso a esos líderes. Y es así. Cuando uno entra en la iglesia, tú vas a encontrar en la iglesia que hay dirigentes, hay líderes. Y uno tiene que estar dispuesto, si uno es discípulo de Cristo Jesús, no a planear inmediatamente un golpe de Estado, no a planear inmediatamente levantarse contra esa organización que existe, que hay, sino más bien formar parte de esa organización, entrar a formar parte de esa iglesia. Puede que uno vea que haya dificultades, puede que uno vea que haya debilidades, pero para eso Dios me dio frutos, para eso Dios me dio talentos, para que yo a través de esos frutos, de esos talentos, de la oración, pueda ser un elemento positivo en la iglesia y pueda llevar a la iglesia a un cambio. Yo no puedo esperar que mi iglesia cambie si yo primero no cambio. Si yo quiero que mi iglesia cambie, yo tengo que estar primero dispuesto a cambiar. Y la única forma en que una persona pueda cambiar es volviéndose un discípulo de Cristo, dejando de pedir y pensar desde una perspectiva egoísta, sino decirle, Señor, quiero ponerme en tus manos y quiero poner la iglesia donde yo voy en tus manos. Ayúdame, Señor. A lo largo de los años de experiencia que he tenido en el ministerio, no son muchos, pero tengo algunos años de experiencia en el ministerio, he visto a personas que en algún momento de sus vidas se decidieron poner en las manos de Cristo Jesús para cambiar ellos y para cambiar sus iglesias. Y he visto cómo estas personas, muy humildes, muchas de ellas, en el momento que se entregaron a Cristo Jesús, que empezaron a hacer cosas por Cristo Jesús, fueron atacados. O las personas no sentían por ellos capaz ese impacto de que ahora esta persona va a hacer la diferencia en la iglesia. Pero por pequeñas cosas y por perseverancia, estas personas lograron que su iglesia cambie. Porque la única forma que una iglesia cambie para bien es que yo cambie para bien. Otro elemento de lo que es el discipulado no es solamente la iglesia. Yo debo estar dispuesto, si soy un discípulo, a entrar en la iglesia y ser un elemento de apoyo. En segundo lugar, para ser un discípulo, uno tiene que estar dispuesto a seguir, a ser enseñado, a entrar en la escuela de Cristo Jesús. Jesús le decía a sus discípulos, sígueme. Jesús le decía a sus discípulos, yo los haré pescadores de hombres. Y es por el hecho de que un discípulo tiene que aprender. Nosotros estamos en la iglesia cristiana. Nosotros hemos entrado en lo que es la familia cristiana porque estamos dispuestos a aprender. Aprender de aquel gran maestro que es Cristo Jesús. Otro elemento importante dentro de lo que es el discipulado es el tema de la perseverancia. Un discípulo tiene que estar dispuesto a aprender constantemente en la escuela de Cristo Jesús. Y en este aprender constantemente en la escuela de Cristo Jesús, uno va a ver varias cosas. En primer lugar, uno va a ver cuánta tendencia a fallar tenemos los seres humanos. Porque tú puedes tomar la decisión de seguir a Cristo y empiezas a seguirlo un año, dos años, y de repente por ahí te resfrías. Pasan un montón de cosas, quizá hay gente que te trata mal, quizá no entiendes algunas cosas, quizás ves cosas en el mundo que te atraen más que lo que en ese momento en la iglesia y Cristo Jesús te atraen, y tú decides pues dejarlo todo, dejarlo parcialmente y empezar a ser un cristiano cojo, un cristiano que sigue a Dios, bueno, por un poco, pero no completamente. ¿Cuánto necesitamos entender de que un elemento clave del discipulado cristiano es la perseverancia? Y la perseverancia cada día. Porque hay personas que pueden dar la impresión de que son discípulos de Cristo Jesús, porque se acuerdan de Cristo Jesús los viernes de noche y los sábados, pero todo el resto de la semana no se acuerdan de Cristo Jesús. O en algún momentito de la semana no te acuerdas de Cristo Jesús. Cuán importante es que nosotros como cristianos entendamos que el discípulo verdadero es aquella persona que está dispuesta a cada día dejarlo todo y seguir a Cristo Jesús. San Marcos capítulo 8, versículo 34, tiene aquella gran llamado de Cristo Jesús donde Él le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en otros pasajes Jesús va a decir: tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El discípulo de Cristo tiene que aprender a ser perseverante. Quizás estoy hablando en este momento a alguna persona que ha sido un discípulo de Cristo, o que es un discípulo de Cristo, pero tú bien sabes que no lo estás siguiendo a carta cabal. No le estás siguiendo completamente. Puede ser que en algún momento de la semana te olvides de ser discípulo de Cristo y estás cometiendo cosas que están mal. Puede ser que en este momento tú bien sabes que deberías estar en determinado lugar y no estás, que deberías estar apoyando a cierta iglesia y no la estás apoyando, que deberías estar apoyando a tu iglesia local más porque tú tienes talentos, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en ti y no lo estás haciendo. Que tú podrías ser un elemento de cambio para esa iglesia que se está muriendo, pero tú no lo estás queriendo hacer porque tú mismo te estás muriendo espiritualmente. Si hay alguna persona que está escuchando que sabe que Dios le ha salvado, que Dios dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que Dios te lavó y un día te puso en la iglesia, y un día hiciste cosas maravillosas por Cristo Jesús, pero en este momento por diversas razones estás frío, o estás desanimado, o estás llevando una vida cristiana aparentemente buena, pero sabes que te falta entrega. ¿Por qué no aprovechar este momento que estamos hablando acerca de discipulado, de entrega, de someter todo a Cristo Jesús? Decirle: Señor Jesús, tú sabes mis debilidades, tú sabes cómo soy yo, pero te pido que me ayudes a ser un discípulo completo de ti. No quiero ser un discípulo a medias. No quiero ser un discípulo con un pie adentro y un pie afuera. No quiero ser un discípulo alejado de la iglesia. Quiero ser un discípulo tuyo completo, Señor. Ayúdame a pelear la buena batalla. Y si un día yo andaba con esa armadura cristiana y andaba venciendo esa armadura, pero venciendo batalla tras batalla, pero ahora me he quedado sin armadura y el diablo a lo mejor me tiene de rodillas, Señor, ayúdame a levantarme. Vuelve a poner la armadura en mí. Y úsame. He estado pensando muchas cosas en estos días. ¿Para qué sirve la vida? qué es el objetivo de la vida de uno. Y he encontrado que si realmente uno quiere dirigir su vida hacia algo que vale la pena, es dirigir tu vida en predicar el Evangelio. Tú puedes hacer un montón de obras buenas en esta vida, en tu profesión, en un montón de cosas. Pero, ¿de qué vale? Si tú eres una persona, por ejemplo, que puedes, que puedes construir casas hermosas, que eres un gran constructor, y te salen casas preciosas, tienes habilidad, materiales y todo, y construyes una casa hermosa. ¿Y tu vida de qué sirve? Un día esa casa se va a caer. O eres una persona que fabrica computadoras y diseña las computadoras más lindas, ¿sabes? Tú puedes hoy día terminar de diseñar la computadora más linda, pero en 18 meses esa computadora va a ser obsoleta. ¿Y de qué vale? Todo lo que el hombre hace con sus manos, las buenas intenciones, tú puedes decir, yo puedo curar personas, puedo atender pacientes. ¿Y de qué vale? Y realmente, si la vida vale para algo, pienso que es para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y es por eso que Dios nos llama a ser discípulos, discípulos de Cristo Jesús. Ser discípulo va a implicar que uno no tenga quizá todos los amigos que uno podría tener. No pueda disfrutar de la vida, entre comillas, como otras personas o otros jóvenes disfrutan, entre comillas. Ser un discípulo de Cristo quizá evita el que tú seas la persona más popular de tu clase o de tu universidad. Ser discípulo de Cristo inclusive te podría limitar a que tú puedas encontrar trabajos. Ser discípulo de Cristo inclusive podría implicar que tú sufras o que seas martirizado como los apóstoles en un mediano plazo o cuando las cosas se pongan a complicar más para los discípulos de Cristo. ¿Pero vale la pena ser un discípulo de Cristo? El apóstol Pablo dice que sí, en Romanos capítulo 8, versículo 35. Y él da una razón. Por el amor de Cristo Jesús. Porque aquellas personas que han empezado a saborear, aunque sea un poquitito del discipulado, se dieron cuenta, mientras saboreaban ese poquitito de discipulado, de algo maravilloso. Que hay algo tremendo que existe en este universo, que es el amor de Dios. ¿Cómo Dios me ama tanto que puede perdonarme, puede lavarme y puede darme una nueva experiencia? Y si tú entiendes un poquito de esto, entonces vas a entender cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo mismo se anima y empieza a hablar de la esperanza cristiana y de la esperanza del discípulo de Cristo cuando él dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que hay en esta tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale la pena ser un discípulo cristiano? Sí. Porque cuando tú fuiste un buen discípulo, cuán cerca estabas del amor de Cristo Jesús, que es la esencia de la vida cristiana. Y no solamente hay recompensas hoy, cuando uno decide ser un discípulo de Cristo. Viene una recompensa más adelante. Si tú decides ser un discípulo de Cristo, un día vas a entrar en la salvación. Un día Dios va a poner una corona de gloria. Nos dará el galardón maravilloso y estaremos siempre con el Señor. ¿Vale la pena ser un discípulo de Cristo? Sí, pero te invito a ser un discípulo completo, un discípulo que dé el 100%. Que Dios te bendiga.